FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las estructuras culturales y mentales nos condicionan a la hora de reaccionar ante la injusticia que nos rodea todo el tiempo. Perdemos la rabia, el odio y la necesidad de accionar ante la constante violación a la que somos sometidos. Nos violan y no hacemos nada. Nos desaparecen y no hacemos nada. Me pregunto qué hay que esperar. Los reclamos de los que se atreven a alzar la voz son de los que entienden que todo es consecuencia del capitalismo. Quedarse en la superficie de la problemática es cerrar el diagnóstico. Detenerse en la idiotez del yo acompaño a Cristina, o yo estoy en contra de ella, o si solo vemos que hay que derribar las estructuras de una sociedad patriarcal, es ser un tuerto a la hora de mirar y actuar frente a la enajenación humana. La única cultura revolucionaria es aquella que cuenta algo nuevo. Me queda la certeza de lo vivido en estos días, que hay que jugarse todas las fichas y no temer. Que ya no vale esperar tiempos mejores cuando se tiene algo para decir. Y que se puede sobrevivir sin un mecenas. Creo en un proyecto colectivo basado en la comunicación como herramienta de un cambio en manos de los que menos tienen y más trabajan. Lejano a las oficinas de los funcionarios de turno que siempre encuentran una manera para ser parte de la rapiña a través de esa mentira impuesta como sentido común a sangre y fuego que se llama democracia liberal representativa. Mientras, los explotados, los más, y explotadores, los menos, son el escenario social inamovible. Los que ya no tienen nada, quieren hacerse escuchar. Cortan rutas, calles. Exigen respuestas que no llegan, coleccionando hambre y bronca, solos. ¿Cómo se hace para sobrevivir en un país donde la policía es el brazo armado de las mafias y es el terror en los barrios a punta de gatillo fácil? ¿Cómo se hace para seguir cuando te desaparecen tu hija para la red de trata de personas? ¿Cómo se hace para romper las cadenas que nos atan todo el tiempo y que nos hacen creer que nada puede cambiar? ¿Dónde quedan las certezas y los ideales cuando hay hambre? Cuando parece que no hay salida, cuando todo se hunde. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo para cambiar esta historia? En el día de ayer nos acercamos al Hotel Bauer y pudimos escuchar atentamente lo que estaba sucediendo ante la denuncia constante de las organizaciones sociales y de género que vienen denunciando las redes de trata de personas. Y vamos a estar escuchando algunos testimonios que te van a asombrar. Y te va a brotar la bronca. Y vas a tener ganas de gritar, de generar rabia que accione el movimiento. Porque si no, quedamos en la idea de que hay que esperar y no sabemos qué. Lejos de la pereza intelectual, lejos de esa lógica que nos instalan los medios masivos de comunicación y el propio Estado Nacional, en la que estás de un lado o estás del otro, nosotros hoy vamos a estar trabajando el sometimiento a través de las redes de trata. Vamos a escuchar las diferentes voces y además estaremos dialogando con una persona que se atreve a usar la herramienta del documental para denunciar lo que sucede en nuestro país. Será aquí en la Universidad Nacional de Moreno el encuentro y nosotros estaremos hablando con él para que vos los escuches y puedas percibir la injusticia a la que son sometidos los menos, los de siempre. Así iniciamos Perfiles en el día de hoy, en esta radio recuperada. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Pero no te lo puedo decir porque no tiene sentido. No te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene tiempo, no se detiene, no se contrata, no se distribuye. No es inyectable, no se chupa, no idiotiza. No está en el súper, no se mete, no suaviza. No tiene precio, no está en la bolsa. No son los choros del Banco de Galicia. No es compatriota de nadie, no va a misa. No es un aborto que el Papa canoniza. Es enemigo del gobierno y los poderes. Es un brillante ritual frente al vacío. Es una cosa extraordinaria de la vida que es. No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque no tiene sentido. No te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene madre, no tiene abuela. No tiene santo, tampoco tiene vela. No da dolor, tumor, rubor, no cicatriza. No está a la venta, no se ve, no se cotiza. No se desea, no se seduce. No se decide, ni se desdice. No es un espejo, no es un templo, no da risa. No tiene angustia, ni se psicoanaliza. Es enemigo del gobierno y los poderes. Es un brillante ritual frente al vacío. Es una cosa extraordinaria de la vida que es. No te lo puedo decir. No te lo puedo decir. No, no te lo puedo decir. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Vamos a iniciar el programa del día de hoy, Perfiles, escuchando la cobertura periodística que realizábamos en el día de ayer, en el Hotel Bowen, donde se estaba realizando la campaña abolicionista de una mujer más víctima de las redes de prostitución. Esto fue en el día de ayer, como te lo señalaba, en la celebración de su quinto aniversario, construyendo movimiento por la abolición del sistema prostituyente. En un mundo en el que el crecimiento de la prostitución y la trata de personas forma parte de la explotación humana, especialmente de mujeres y niños y niñas, construir ideas y prácticas abolicionistas es un desafío y una tarea imprescindible. En este marco, celebramos el quinto aniversario de esta campaña, en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma de la ley contra la trata de personas y otros delitos conexos, y en el que la implementación de políticas públicas y de reinstitución de derechos a las personas prostituidas es una necesidad impostergable. Vamos a escuchar lo que en el día de ayer sucedía en el Bowen sobre esta necesidad de gritar y de alzar la voz. Escuchamos un fragmento del inicio de la jornada que se estaba realizando en el día de ayer en el Hotel Bowen, hotel recuperado por los trabajadores. Sectores del Estado con el sistema prostituyente, la permisividad con la explotación sexual y la ideología subyacente posibilitan la existencia y magnitud de los delitos de proxenetismo, rufianismo y trata, y obstaculizan tanto las acciones penales para perseguir el delito y llegar a quienes manejan las redes de prostitución y a sus cómplices, y aplicar una sanción como la asistencia a las personas afectadas. Asimismo, y de la mano de intereses económicos y con la presión de las camarillas del proxenetismo internacional, se sancionó el protocolo de Palermo en el año 2000, que supuso un retroceso en relación a la política legal abolicionista al dividir a las víctimas en mayores y menores de edad para configurar el delito de trata, cambiando el discurso a fin de consolidar un cambio de paradigma que ya venía desarrollándose a nivel internacional en relación a cómo considerar la prostitución y la trata, para justificar a la primera como trabajo, a su explotación en gran escala como industria, llamándola industria sexual, y a los explotadores llamándolos empresarios. Este cambio, que también venía produciéndose en nuestro país con la reforma de 1999 en relación a la trata, se afianzó con la sanción de la ley del año 2008, que copió casi textualmente la definición del Protocolo de Palermo. Y en este quinto aniversario de la campaña, lo celebramos en un momento en que se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma de esa ley contra la trata y delitos conexos e implementación de políticas públicas y asistencia, proyecto que ya tiene media sanción del Senado. La reforma de la ley contra la trata y del Código Penal, eliminando también en los delitos de proxenetismo y rufianismo cualquier posibilidad de consentimiento de la víctima, son imprescindibles para retomar el paradigma abolicionista. Esta reforma que se está discutiendo avanza en sentido abolicionista desde el punto de vista penal, al disponer que el consentimiento de la víctima nunca se tendrá en cuenta en la tipificación de los delitos, y avanza también desde la perspectiva de restitución de derechos, además de extender la asistencia a todas las víctimas de explotación y no solo de trata. El sistema abolicionista es el único que pretende un mundo sin prostitución y sostiene que su ejercicio individual nunca es ilegal ni debe ser sancionado. Si es ilegal la explotación de la prostitución, la instalación de prostíbulos bajo cualquier denominación que se le dé, así como de lugares específicos, las llamadas zonas rojas. Desde el punto de vista abolicionista, todos los partícipes pueden ser sancionados. Los tratados internacionales establecen presupuestos mínimos que se deben cumplir, pero por encima de esta base se pueden instrumentar medidas para erradicar el sistema prostituyente, y entre ellas están la sanción de todas las conductas objetivas que posibilitan la explotación sexual, tanto sea la demanda de los prostituyentes como la oferta de proxenetas y rufianes. Los tratados también establecen que se deben instrumentar políticas públicas que permitan la restitución de los derechos que les han sido negados a las personas en prostitución, y algunos estados como Suecia o Noruega han puesto en práctica estas políticas en lo que constituye el abolicionismo radical. En la campaña decimos que el cliente prostituyente debe pasar de ser invisible a ser responsable, ya que sin prostituyentes no hay prostitución, y sin prostitución no hay trata. Estas conductas no son privadas, son actos de poder colectivo y pertenecen al ámbito público. Y por último, y reiterando lo que decimos en la invitación a esta celebración, la prostitución y la trata forman parte de la explotación humana, y es imprescindible construir ideas y prácticas abolicionistas para ponerles fin. Reunirnos y reconocernos forma parte de este proyecto para afianzar el paradigma y el movimiento abolicionista. Quien tomó la palabra fue Julia Ferreira, una de las mamás que sigue luchando por la aparición con vida de su hija, víctima de la red de tratas de personas. La escuchamos atentamente lo que sucedió en el día de ayer, reiteramos, en Capital Federal, en el Hotel Bowen. Mucho de hablar, pero agradezco esta presencia que me han dado por mi lucha, por la búsqueda de mi hija, que se sepa la verdad y que este proxeneta no salga. Porque ya es por la segunda mujer que está detenida por proxeneta y violencia y lo siguen teniendo afuera de la cárcel. Lo único que pido y agradezco a las mujeres que me acompañan para que esto llegue a la verdad, se sepa la verdad que hizo con el cuerpo de mi hija, porque por sus testimonios mi hija ya no está viva, pero yo quiero saber qué es lo que hizo con su cuerpo. Y bueno, y pedir justicia y que esto no vuelva a suceder con otras mujeres, porque esta persona que es Víctor Furreta va a salir y va a volver a hacer con otras mujeres lo mismo. O sea que para La Pampa se ve que debe ser algo muy importante porque entra y sale por una puerta como si nada. Muchas gracias y muchas gracias por todo. Hablábamos junto a Florencia y compañeros aquí en la radio del rol de la comunicación, de la importancia de ser el instrumento para los que no tienen voz, por lo menos una voz mediática. Y quien habló en el día de ayer fue Mariana Carvajal, periodista de Página 12, donde habló sobre el rol del periodismo, una posición que va a ser diferente a la instalada por Liliana Daunes, que en el día de ayer también habló en el Hotel Bauer, pero que no deja de ser importante para este reclamo, que es basta de prostitución y fin de las redes de trata de personas. Bueno, muchas gracias a la campaña por este reconocimiento, para mí realmente es un honor, y sobre todo, más alto, bueno, agradezco profundamente que tengan en cuenta mi trabajo y sobre todo me complace compartir este espacio con las otras personas que hoy van a ser, bueno, distinguidas con este premio de alguna forma. Creo que ante tanto dolor que atraviesa la prostitución y lo que es la trata de mujeres para explotación sexual, lo menos que podemos hacer los medios de comunicación comprometidos con una perspectiva de derechos humanos es hacernos eco de estas historias, visibilizarlas, poner en debate esta temática en momentos en que escuchamos, bueno, que hay iniciativas incluso que cada tanto reaparecen y toman fuerzas para reglamentar el trabajo sexual. Creo que en esto tenemos que estar articulados, atentos y dar estos debates en los espacios que se tienen que dar. Así que, bueno, los medios de comunicación somos una ventana muy importante para escuchar estas voces y en este sentido, como siempre, bueno, estoy ahí dispuesta a dar estos espacios para que otras voces también se escuchen. Muchas gracias. Debemos entender esto que estaba señalando Carvajal, la importancia de los medios, pero también la red de complicidades que hay por parte del Estado, de la policía, de la justicia, y podemos agregar muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien habló ayer fue el fiscal Marcelo Colombo, que cuenta con 13 personas trabajando para resolver las causas sobre trata de personas y prostitución. Habló sobre dos aristas de la justicia, dos problemáticas, dos déficits de la justicia por sí misma y la complicidad del Estado en las redes de prostitución y de trata de personas. Esto mencionaba a Colombo y te invito a que lo escuches atentamente, porque no está hablando un vecino, sino que lo está haciendo un fiscal de la justicia, que de este modo en el día de ayer se expresó en el Hotel Bauer. Sí, es cierto, un poco trayendo lo que mencionabas de las palabras que en algún discurso, no sé, en alguna charla habré dado, que los dos principales obstáculos que vemos nosotros en la justicia, uno es la justicia en sí mismo, si se quiere, por los prejuicios y los preconceptos, y es un... un lugar demasiado conservador y demasiado atado, digamos, a viejas estructuras. Y una de las maneras que nosotros encontramos desde la Procuración para intentar que se refleje la voz de todos ustedes es generar puentes con el sector civil, y por eso para nosotros este reconocimiento es un enorme honor y además un enorme empuje y un mimo, como dijeron también por ahí, para seguir trabajando. Y el otro también importante problema es que estamos frente a un delito que está atravesado con una situación de connivencia y cooptación de parte del Estado, como para que determinados lugares que no pueden existir hace muchísimo tiempo en el país subsistan como son los prostíbulos. Hoy leía con mucha alegría una nota en Clarín que mencionaba la periodista Sibila Camps, justamente que desde el año 1937 hay una ley de la República Argentina que no resulta aplicada. Y la verdad que es muy venturoso y me parece que es muy rico que un diario de esa tirada, al menos tardó un tiempo, pero bueno, ahora sí saque la publicación en esos términos, poniendo blanco sobre negro lo que significa esta campaña, esta lucha que ustedes emprenden desde hace mucho más tiempo que yo. Así que para mí es un honor y muy agradecido por este premio. Mencionaba que había dos visiones. Porque si uno observa lo que sucede con los medios de prensa, va a ver la explotación de la empresa a los trabajadores. Y esto no escapa de diarios como Página 12, donde si uno observa cómo se construye el suplemento Soy, donde lo que sucede es una explotación por la explotación misma, es decir, no se reditúa por parte de la empresa esa publicación, sino que es parte de la militancia, y por ende lleva a la explotación por la explotación de lo que te señalaba, va a entender cómo se desmoronan las palabras de Carvajal, en el sentido que escuchábamos. Pero Liliana Daunes le va a dar otro matiz a entender el rol del periodista. Y además del comunicador, se presenta como una artesana de la comunicación, y lo que va a señalar es, debemos comprender que el femicidio, que la lucha contra las redes de trata, que la lucha por denunciar que el hambre es un crimen, la lucha en sí es siempre la misma, es una lucha de clases. No entenderlo es estar pensando fuera del recipiente. Escuchamos a Liliana Daunes, que en el día de ayer hablaba de la siguiente manera. Mismo de la prostitución, porque si hubiera igualdad no habría explotación sexual. Y porque si bien el ejercicio individual de la prostitución no es delito, tampoco es ni mal necesario ni trabajo, la prostitución es violencia contra las mujeres. Esta bruja que soy, devenida en artesana del aire, y que con su escoba supersónica viaja hacia los rinconcitos agrestes de la memoria, las veredas fértiles de las luchas, los soleados espacios de la esperanza, los oscuros pasadizos del silencio, las tormentosas aguas de las pasiones, las brillantes piedras del patriarcado, mejor dicho, las brillantes playas de los deseos y las brisitas suaves de la risa, intentando barrer las pesadas piedras del patriarcado. No se entendía, ¿no? Que brilla, pero brilla, lamentablemente sigue brillando el patriarcado. Sí, claro. Bueno, sumándome entonces a la batalla cultural que tantas compañeras antes, ahora y seguramente siempre llevan adelante desde sus lugares. Así que quiero agradecer este reconocimiento, este mimo, esta forma que han encontrado las compañeras de la campaña abolicionista de visibilizar un camino recorrido, y a la vez quiero, bueno, reafirmar el compromiso de la continuidad en la lucha por conseguir todos los derechos de las humanas y contra todas las opresiones, de seguir transitando ese camino por el que en estos tiempos no voy ni me siento sola. Y agradezco por fin, ya en esta despedida con otro poema, haciendo historia de la costarricense Leda García Pérez. Éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana, voces tejiendo oscura la palabra. Y allí, surciendo estupideces, nos miraban los ojos del secreto. ¡Son mujeres! Gritaban con sus lenguas dormidas por los rezos. ¡Son mujeres! ¡Silencio! Y nosotras, poseedoras del dios de la batalla, parimos frente a ellos sus derrotas. Las bordamos con miel de nuestras manos, las sellamos con piel de nuestras bocas y al grito de ¡mujeres! ¡Son mujeres! Las hicimos victorias. Éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana. Mujeres nada más, haciendo historia. Te invito a que te quedes ahí. Es muy interesante lo que escuchábamos, las exposiciones del día de ayer, porque vamos a escuchar, sin edición, una entrevista que

me compromete y no quiero comprometerme porque estoy cómodo así, estoy tranquilo en mi casa, sentado en mi mesa, y quiero estar así. El hablar a veces nos compromete, el hacer nos compromete, entonces a veces tenemos miedo de hacer eso. Entonces por allí el estudiante trabajador social tiene la intencionalidad, pero como hoy escuché recién, hay algunas acciones que en el cual tienen que hacer una pasantía, tienen que hacer un trabajo práctico, tienen que hacer una intervención, y ellos están viendo cosas que para ellos no son los correctos, y no pueden decir nada porque son estudiantes, porque le pueden bajar la nota, le pueden decir que ha hecho un mal trabajo, todo lo que vos quieras. Entonces el hacer, el decir, nos compromete, y es peligroso comprometernos, porque podemos perder en algún tiempo la vida, en algún tiempo también nuestro trabajo, en algún tiempo también la carrera. Por eso muchas veces también es peligroso, pero justamente, o sea, si no, nosotros no tuviéramos ese pasito de hacer, de comprometernos, o sea, los cambios no pasarían. O sea, si nosotros no nos comprometemos, aún a pesar de lo que nos cueste, aún a pesar de todo eso, de lo que perdamos, esto nunca va a cambiar. O sea, ese yo creo que el miedo que tenemos nosotros, perder cosas, o perder estados, o estatus, por ahí podemos lograr aplausos, besos, abrazos, pero esta lucha no es de un día, sino es de todos los días. Entonces ese compromiso que dijimos un día, no es de un día para el aplauso. O sea, en el discurso cuando vos decís cosas lindas, realmente la gente te aplaude. El problema es que cómo continuás o mantenés ese discurso en el cotidiano vivir, ese es complicado. Entonces por allí, como estudiante o como militante, es eso, lo más complicado creo yo, el poder decir algo que no solamente produzca el aplauso o los besos, sino que también que se haga y se concrete. O sea, yo creo que como estudiante, trabajador social, no, la intencionalidad de querer ayudar al otro o el ser solidario es complicado justamente porque la misma sociedad te obliga a no decir tal cosa, a no hacer tal cosa, porque es políticamente incorrecto, porque también no está de moda o no. Sí, a veces se cae también en la idea de ser políticamente correcto, ¿no? En la forma discursiva, sí, sí. Pero en la acción queda pendiente. Sí, sí, a veces prefiero que me odien, pero bueno, hacer algo, o sea, yo soy bastante duro algunas veces y torpe, porque justamente soy concreto y directo, y eso es políticamente incorrecto. Pero trato de ser pragmático, o sea, yo creo, y ahí sí soy políticamente correcto. Yo creo que ser práctico y no dar tanto vuelta es justamente es mostrar al otro que se puede hacer. O sea, no es tan complicado. O sea, nosotros mismos nos complicamos. O sea, el hacer es mucho más fácil que explicar lo que estoy haciendo. Yo a veces tardo muchísimo en explicar lo que estoy haciendo que en hacerlo. O sea, si yo simplemente lo hago y lo muestro lo que estoy haciendo, es mucho más fácil para entenderlo y comprenderlo que explicarlo. Ayer hablábamos de algo que fue disparador de la charla del Bauen y que hoy también lo instalábamos de algún modo cuando hablábamos telefónicamente. Se perdía un poco la comunicación, pero era el rol de la justicia y también cómo se destina el personal a la justicia, ¿no? 13 personas para trabajar la problemática de la trata de personas. Sí, hay un fiscal, se llama Marcelo Colombo, que es, para mí entender, es joven, o sea, no es muy viejo, y él entiende y comprende lo que es la investigación, lo que es el trabajo a pulmón. Son 13 personas que trabajan en la Fiscalía UFASE, que es trata y tráfico y secuestro express, pero a su vez él trabaja en otra fiscalía, y esta fiscalía entonces delimita, o sea, tenés medio tiempo del día trabajando por una fiscalía, el otro medio tiempo para otra fiscalía, y la otra fiscalía no es cualquier fiscalía, sino la Fiscalía General de UFASE, en la cual están involucradas 13 personas, de las cuales esas 13 no todos cobran el sueldo básico, sino que cobran con una pasantía, pues son pasantes, son estudiantes, y en las cuales eso muchas veces también no tienen ni siquiera recursos para imprimir una fotocopia o para imprimir una hoja, o sea, hacer una persecución, una investigación, en el cual no siquiera tenés papel, o sea, es muy pobre. Y eso es como una pincelada de lo que es el tema del interés a nivel nacional de la justicia con respecto al tema de trata y tráfico. en un país donde se habla y se declara el tema de desaparición de la dictadura, en la búsqueda y verdad, no se está haciendo nada con respecto a la búsqueda y verdad de los desaparecidos hoy en democracia, que es mucho más grave, porque, o sea, si estamos hablando de situación de democracia, la pérdida de vida y la situación de la no libertad, la situación de esclavitud, son los derechos más importantes, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, es lo fundamental, o sea, es tristísimo, pero es así, o sea, no estamos apuntando a los derechos más importantes, que es la vida y el tema de la libertad. Y el tema de la vida y la libertad no es solamente el tratigrafo. Yo, que soy militante del pueblo originario, también el tema de la ausencia, de tener un acceso digno a un plato de comida, a un trabajo digno en el cual puedo laburar y puedo mantener a mis hijos, eso es importante. Y eso, el no tener eso, eso mínimo, produce la situación de vulnerabilidad y cualquier gil viene acá y me puede explotar porque yo me tengo que agachar, bajar la cabeza, porque si no hago eso, no me dejo explotar, no me dejo esclavizar, me muero de hambre. Nelson, ¿qué te dejó estas jornadas, como experiencia, estas jornadas aquí en Moreno, o sea que estuviste en la Casa de los Nadios este fin de semana, hoy en el día de hoy en la Universidad Nacional de Moreno? Bueno, más que nada que tengo que muchas cosas que hacer, que tengo que estar muchos lados. Lo bueno es que me inviten, que si te invitan una vez y otra vez, que reconocen tu trabajo, eso está bueno, o sea, entonces vale la pena el trabajo porque me costó muchísimo, me costó mucho mi trabajo concretarlo, no solamente hablo del documental, sino la experiencia de producir este material, o sea, eso más que nada, la alegría de que si hay muchos locos que me están escuchando es porque algo de bueno debe haber en ese material. No soy licenciado, soy simplemente un tipo como vos, o sea, interesado en algunos temas, no soy doctor en nada. Entonces, que otras personas te puedan escuchar da una satisfacción en decir, bueno, se puede hacer cosas sin tener un título, que eso quiere decir que hay una situación de igualdad, que todos somos seres humanos, que podemos hacer cosas importantes o no, pero que podemos hacer algo, y eso es el discurso mío, o sea, que todos podemos hacer algo, que no es necesario que yo esté acá hablando con vos para que vos puedas hacer algo, que los que escuchan esta entrevista pueden hacer algo, que cualquier individuo puede transformar el mundo, que cualquiera puede hacer algo, solamente que hay que hacerlo, no hay que complicarse tanto, y eso me queda de toda esta charla, que es una demostración de que yo lo pude hacer, y si yo lo pude hacer, vos también lo puedes hacer. Respecto a lo que decías, la última, el rol de los medios de comunicación, entendiendo estas herramientas que señalábamos a través de tus documentales, a través de todo lo que surge a través de los medios alternativos, ¿qué pasa con los medios masivos de comunicación en esta problemática que de alguna manera es un cerco cultural y un cerco mediático para instalar esto, ¿no? Porque no se instala insistentemente de los medios masivos de comunicación. A veces uno vende lo que el otro compra, o sea, hay una oferta y una demanda. Muchas veces el vendedor muestra cosas lindas para decir esto es lo último, esto es lo bueno, esto es lo inmejorable. Pero también como comprador nosotros tenemos que darnos cuenta que justamente es lo mismo de ayer, solamente que tiene otra etiqueta y otro color. Entonces a la hora de vender y comprar información, o sea, a la hora de prender una radio, elegir una opción u otra, a la hora de elegir una opción de televisión o lo que fuese, uno tiene que tener claro qué estoy comprando y tener claro qué el otro, qué me está vendiendo. Muchas veces cuando yo vengo de otros países o voy a otras ciudades, trato de ver la variedad de medios para entender un solo discurso. Entonces por allí no es que uno es mejor que el otro, sino que hay que darse cuenta que todos podemos ver una variedad de discursos, aun cuando esos discursos sean contrarios a los míos, pero también hay que entender, digámoslo así, a nuestro enemigo para poder maniobrar una estrategia para contrarrestar ese mensaje que mi enemigo me está dando. Pues muchas veces caemos en que no le prestamos atención al enemigo porque es contrario a nuestro, pero hace un discurso tan elocuente, tan hermoso, tan divino, que hasta nuestros propios amigos, e incluso nosotros, votamos a ese que es nuestro enemigo, porque si lo digo así directamente, hay mucha gente que en Buenos Aires critica a Macri, pero no sé por qué siempre gana. Entonces, como un ejemplo en mi ciudad, en Córdoba, que muchas veces criticamos a José Manuel de la Sota ante unos discursos, dice lo bueno, pero calla lo malo, es totalmente a veces oportunista o no, o él como otras personas, Nosotros justamente hacemos eso. No nos damos cuenta de con quién estamos hablando y compramos la espejito de colores y no hacemos ese masticar, digerir la información y entender que este tipo me está vendiendo cosas hermosas, pero que detrás de eso, ¿qué viene? Detrás de eso, o sea, un ejemplo. Nosotros estamos peligrando por el tema de la ley antiterrorista. Esa situación, como organización social, como militante de derechos humanos, yo me siento con miedo, porque yo tengo miedo de que en algún momento esas cosas, que por ahí vienen cosas ligeras, así vienen con... así, bien relax, está todo bien, muchachos, no se preocupen que está todo bien. Después vengan con un viernes 13 y me pase algo terrible, pero que yo, o sea, si ya veníamos viniendo, entonces, ¿por qué no nos advertimos? Por eso le decimos nosotros, como comunicadores y como consumidores de esa información, tenemos que tener la doble mirada. O sea, admitir la información que puede ser de nuestro enemigo o de cosas contra, admitirla, entenderla y comprenderla, y después de eso digerirla. Bueno, pero yo sigo optando por esta otra opción. Y eso es lo bueno. Como comunicadores, en esto de la cuestión masiva que decías vos, bueno, también nosotros como consumidores de esa información debemos demandar y exigir la otra información. Así los medios, podríamos decir, de ultraderecha, terminan hablando de derechos humanos porque la gente misma demanda eso. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Bueno, en este momento estamos con... Florencia Montoletti, soy integrante del Movimiento Universitario Sur, acá en la Universidad de Moreno. Acaba de finalizar una charla de debate donde se está exponiendo un video donde Nelson Vilca instala este debate de la trata de personas, pero también está apuntada esta actividad a los estudiantes de trabajo social. ¿Qué expectativas y qué te dejó esta jornada en el día de hoy? Bien, nosotros organizamos desde Movimiento Sur esta charla con Nelson Vilca. La idea es encuadrarlo en un tercer encuentro de trabajo social que vamos a realizar en Mar del Plata. Por eso instalamos este debate, donde Nelson nos contaba sobre el tema de trata y tráfico de personas y cómo el rol del trabajador social puede incidir o influir ante esas problemáticas que hoy por hoy son emergentes, porque años atrás capaz que no tenían la difusión que hoy por hoy tienen y que por suerte están apareciendo y que tenemos que tomarlas para poder darle una solución, buscar una solución y problematizarlo, que es lo más importante. Con respecto a las expectativas, bueno, la idea es que podamos ir al encuentro, que podamos dar el debate acerca del rol del trabajador social, poder hablar sobre el protagonismo que tenemos que tener ante las nuevas problemáticas y ante las que siguen existiendo, tomarnos o pensarnos como agentes de cambio y no solo como personas que tenemos que estar informadas y que tenemos que conocer sobre las problemáticas, sino personas que podemos cambiar esta realidad problematizándola y dándole importancia a los nuevos emergentes que están en la sociedad. ¿Qué sucede aquí en Moreno? Porque hoy se hablaba de una realidad a nivel país, pero ¿en el país chico, en Moreno? Bueno, nosotros sí comenzamos a hablar con lo que tiene que ver con el país, esto del discurso de los derechos humanos que lo reconocemos, pero en realidad hay que apuntar a los derechos humanos de hoy por hoy, que también son el tema de la trata y el tráfico, que también es el tema del medio ambiente, que son cuestiones que se están dejando de lado, que se están invisibilizando y que son cosas que hay que retomarlas. Nosotros como futuros trabajadores sociales y como sociedad hay que retomarlas. Con respecto a Moreno, hablábamos de las distintas instituciones que por ahí existen desde el municipio y están amparadas del municipio, que cómo se comportan con el tema de la trata y el tráfico. Nosotros puntualmente participamos acá en la Universidad Moreno, donde vemos este faltante de un espacio para las cuestiones de género, para la cuestión de trata y tráfico, que creo que si vamos a preparar, si es la universidad quien prepara a los profesionales, donde hay una formación académica preparada, es importante que también existan estos espacios, porque los pibes, más allá de lo que van a estudiar, de lo que pueden aprender, también necesitan espacios de debate, que no solo, no tenemos que seguir reproduciendo esto de que la sabiduría la tiene uno solo, sino empezar a pensarnos como que podemos construir algo todos juntos y que también los estudiantes, futuros profesionales, pueden aportar al debate y a las soluciones. Hablabas de una instancia institucional desde el lado académico. ¿Qué sucede desde el institucional del Estado? Por ejemplo, la Dirección de la Mujer o otros organismos que deberían trabajar estas problemáticas que es trata de personas y prostitución. Claro. Nosotros coordinamos con distintos espacios que laburan todos estos temas. También apoyamos todas las movidas que se hicieron en contra de la Dirección de la Mujer acá en Moreno, que es de una forma, por decirlo, obscena cómo se manejan. Una titular que está a cargo que no, la verdad que no es consecuente lo que dice o lo que dice en realidad es que no sabe nada, y creo que esas cosas hay que atacarlas, porque si el que se va a hacer cargo, la persona que se va a hacer cargo, no tiene conocimiento o no está apta para estar en ese lugar, es importante que como sociedad estemos atentos a esas cosas, que no permitamos que el poder político de acá del distrito ponga en estos espacios a gente que no es competente. Muchas gracias. No, de nada. Ahí escuchábamos la expresión de los jóvenes aquí en el Instituto Riglos. Nosotros continuamos en estudios con perfiles en esta radio recuperada. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente. La gente, toda la gente. No solo son voces, otras voces.